Quiero contarles una historia de una ciudad que es un encanto, con su gente tan alegre que me tiene cautivado. Cuando pasas por el malecón 2000 tienes el río Guayas, que es muy caudaloso. Colorado, ellas son las que adornan la ciudad.